La siguiente producción radial fue realizada en el marco del proyecto Fomeca Formación Externa junto a la comunidad educativa del CENS 3461 El Bermejo. Pasá la tarde en la mosquitera junto a la voz de los estudiantes. La mosquitera. En una Cherokee de copiloto. Hoy estoy en Neju, mañana puede que en Miami. Y que los kilogramos los cambiemos por los gramos. Me voy pa' Nike a buscar prendas y me piden fotos. A 300 en una Cherokee de copiloto. Hoy estoy en Neju, mañana puede que en Miami. Y que los kilogramos los cambiemos por los gramos. Descanso tranqui, por eso estoy roncando. No te vayas así muy lejos, de potro le está tocando. Como va a poder vivir. Y así empezamos otro hermoso programa con los estudiantes y las estudiantes del CENS El Bermejo. Los jueves de 17 a 18 los hacemos compañía por la radio La Mosquitera 88.1, radio comunitaria. ¿Cómo les va? ¿Cómo va, equipo? Muy bien. Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, ¿quieren ir presentándose? ¿Quiénes estamos hoy en el programa? Hola, me llamo Javier. Bueno, ya he estado varias veces. Sí. Bueno, yo me llamo Nara y les quiero mandar un saludo a todos los que me están escuchando. Bien. Y tenemos hoy invitada especial, pero bueno, que ya es de la casa, porque tiene un fuerte protagonismo en este programa. Bueno, hola, mi nombre es Nancy y sí, soy estudiante del CEM. Muy bien. ¿Y el profe, cómo anda, profe? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias a la radio, a ustedes por la buena predisposición y el tiempo que nos dan. Muy bien. De corazón, realmente. Bueno, un gusto como siempre tenerlos por aquí, que vamos inventando este programa que va tomando forma. Le vamos a dar las buenas tardes a Darío Figueroa, al otro lado del vidrio, en la operación técnica. Buenas tardes, como un gustazo. Bueno. Tarde de calor. Tarde de calor, pero calor lindo. Calor humano, calor de alegría, todo. Tal cual. Tenemos ya muchos saluditos, así que... Ah, sí, ya tenemos saluditos. Ya van llegando, así que... Pero qué impresionante la tribuna que trae este equipo. Bueno, ¿cómo han estado esta semana? Bien, muy bien. Bien. Desde la semana pasada que empezamos, nos pusimos como objetivo buscar un nombre. Sí, se fueron con la misión. Para identificar al programa. Bueno, a mí me gustaría que los chicos contaran un poquito... Algunas de las propuestas, porque le contamos a la audiencia, pido redoblantes, que ya hay programa, ya hay nombre. Ahora los chicos nos van a contar. Sí, hay nombre y se llama La Voz del Estudiante. Ahí está, impresionante. Bueno, pero hubo muchas opciones. ¿Cómo llegaron al nombre? Muchísimo. Finalmente. Una elección entre todos. O sea, fuimos buscando nombres así, bueno, se fue a votación y quedó ese porque fue la mayoría lo que al que el grupo, al curso le gustó. Yo le hubiera puesto a la abuela Nancy. La abuela Nancy, él quería ponerle a toda costa a la abuela Nancy. Bueno, se llama La Voz del Estudiante, es lo mismo. Guión bajo Nancy. Nancy. Bueno. Lo querés así, dale. Bueno, pero bueno, también es para darle lugar. Se vea la importancia que tenés, Nancy, en la escuela. Cómo te valoran, cómo te quieren. El ejemplo que también sos para muchos estudiantes en el CEN. Sí, y bueno, un poquito es transmitirle a las personas que no hay edad ni tiempo. O sea, siempre hay... un momentito como para dedicarle al estudio y creo que si yo puedo, muchas personas también pueden, todo se puede. ¿Y cómo fue, Nancy, que decidiste retomar la escuela después de muchos años? Y después de pandemia, la verdad que se pasaron tantas cosas feas y bueno, tengo un grupo de WhatsApp del barrio que solicitaban inscripción para terminar la primaria, secundaria. Y dije, bueno, pruebo. Y llamé. Y me aceptaron. Y fui. Empecé el año pasado en el CEPJA del... ¿Cómo es, profe? Artista del Bermejo. Inclusive se acopló mi hija, íbamos las dos, y bueno, por cuestiones personales no pudo seguir, pero bueno, eso es una pendiente que ella también tiene. Y bueno, yo la verdad que le estoy remando bastante. Pensé que me iba a costar mucho más, pero bueno, yo pienso que se puede, todo se puede. Qué bien. Bueno, eso también habla de lo importante de pensar que la educación no tiene edad. No, que mientras haya ganas, se puede empezar en cualquier momento. Empezando que la educación no tiene edad y el saber no ocupa lugar, que eso es también bastante importante. Y bueno, esto como que para transmitirle a la gente que se inscriban, que se animen, no solamente los chicos, sino las personas grandes, que todo se puede. Excelente. Y bueno, me pongo yo como ejemplo. Sí, claro. Bueno, creo que también por eso un poco acá nuestros compañeros, Javier y Nara, han estado hablando mucho de vos. del Ellos son mis pollitos. Claro. O sea, donde voy yo, van ellos. Me ayudan mucho. Nara me ayuda mucho con matemática. Tomás me ayuda mucho con inglés. Y bueno, yo les ayudo un poquito con el SIC, pero bueno. ¿Qué es el SIC? Sistema Informativo Contable. Porque ustedes están en la orientación contable. Claro. Uh-huh. Pero bueno, yo estudié antes un poco de SIC. Entonces como que ya más o menos se los paso y ellos no lo sabían, entonces yo trato de ayudarlos a ellos con eso. Y bueno, recibo la ayuda de los chicos que cuando yo no entiendo, ya sea de matemática o de inglés, que es lo que más me cuesta, ellos me ayudan. Así que bueno, hacemos un grupete bastante lindo. ¿Y hay otras personas grandes así o son todas de la edad de los chicos? En nuestro curso soy la más pendeja. yo soy la más grande y ellos todos de 17 a 20, ¿no? Sí, porque 23 tiene la... ¿Quién? No, 20 tiene Alejandro. No, sí, ya sé, porque si no me va a matar después. Obvio, no le aumentes la edad, es una dama. Como el director que se puso. ¿Te imaginas? Bueno. En otros cursos sí, tenemos alumnos también grandes. Nancy es la más mayor que hay en el CENS, pero tenemos otros cursos en los que sí, tenemos personas grandes. Ha habido veces que hemos tenido la mamá y el hijo, o la mamá y la hija, y en una oportunidad tuvimos la mamá, el papá y un alumno, o sea, que era el hijo de ellos también. En estos momentos sí, Nancy es la mayor, pero hay otras personas, todos los que están hoy en tercero, primera y tercero, segunda, la mayoría son gente más grande que el normal del alumnado del CENS. Nosotros empezamos con chicos de 18 años hasta 99. Y bueno, cuando vienen de un CEPJA sí pueden tener 17 años, que es el caso de Nara, uh-huh, y de dos o tres compañeros más que ellos tienen ahí. Como bien decía recién Nancy, ella empezó en un CEPJA y nosotros articulamos con los CEPJA y entonces después pueden venir y participar y seguir sus estudios en el CENS. Claro. Y ahí se va a obviar el tema de los 18 años, que es el puntapié, tienen que tener 18 para poder comenzar a cursar, salvo que vengan de un CEPJA. Uh-huh. Entonces sería que si algún joven o alguna joven no terminó la primaria, la puede terminar en el CEPJA y ahí directamente pasa al CENS, que vos nos explicabas más temprano fuera de aire, que el último año del CEPJA es el primer año del CENS y ya puede hacer la terminalidad de primaria y secundaria en instituciones que además son muy inclusivas, que tienen esta calidez, esta familiaridad, que también es lo que hace que se sostengan en la trayectoria educativa, imagino. Claro, así es. Uno de los CEPJA es el artista de Bermejo, que está justamente en el barrio policial. Uh-huh. Y el otro es José Martí, que está en la calle Sarmiento, en donde vienen muchos chicos de la zona del Ligüé, del barrio Sarmiento, ¿no es cierto? Y que después hacen el tercer año, vienen y lo hacen directamente en el CEN del Bermejo, en la calle Avellaneda, al 3088, donde funciona la escuela Cartelón en la mañana y en la tarde. O sea que nosotros recibimos a toda la gente que está en la zona Bermejo o Distrito Belgrano, uh-huh. aunque muchos no sepan dónde está la feria, todo esto es el Distrito Belgrano. Claro. Tenemos un par de alumnos que viven en Villanueva. Así que bueno, la idea es que terminen de estudiar. Nancy recién decía, y es un poco lo que tenemos en el escudo del CENS, nunca es tarde, como lema que está escrito en latín, que fue un escudo hecho por una promoción, después lo vamos a contar eso en otro programa. Tenemos un programa especial, de la historia. De eso. Bueno, pero lo importante es esto que dijo Nancy, nunca es tarde. Buenísimo. Bueno, entonces, para pensar y para compartir estas experiencias, me imagino también que para ustedes es lindo compartir con Nancy, porque son otras vivencias las que los unen, ¿no? Sí, son muchísimas vivencias. Algunas veces yo, de ser alumna, me paso como maestra con Nancy. Y algunas veces Nancy se pasa como maestra y yo alumna y así. Ajá. Pero aprendemos muchísimo. Vos sos maestra cuando estás con matemática. Sí, ¿no? Esto es fuerte, matemática, ¿no? Sí, sí, bien, matemática. Bien ahí. Voy a decir algo, que un día voy pasando por la galería y veo al profesor de matemáticas sentado y Nara estaba dando la clase. Eso se llama aula invertida, justamente. Uh-huh. Entonces, y lo miro al profe de matemática y me hace con pulgar para arriba y después me dice, es que les explica tan bien y los chicos le preguntan y todo, que yo estoy para aclarar las dudas, por supuesto, pero mirá qué linda la acción de ella para con sus compañeros y del profe, que permite esa apertura, ¿no es cierto?, para poder que estén trabajando. Así como lo hace Nara, también yo quiero decir que Nancy, por ejemplo, es quien manda todos los comunicados al grupo, les recuerda, ella no lo va a decir, pero lo voy a decir yo, les recuerda cuando tienen que traer las tareas. Es como la delegada. Exactamente. Muy bien, Nancy. Bien. Les mando los PDF. Y inclusive, ya que hablaste de las clases invertidas, en trabajo y sociedad di una clase. Claro, eso está bueno, porque también cuando uno da una clase, no sé si les pasa, pero es como que aprendes más cuando vos estás explicándolo, ¿no? Sí, aprendes muchísimo más. Y entendés más porque uno lee y el otro va escribiendo y así. Uh-huh. Y es buenísimo, ¿eh? Porque de alguna u otra forma aprendés. Tal cual. Así que, y claro, también sí, aprendés con los compañeros. Sí. ¿Qué decía Javi? No, ayer, ¿cómo se llama? ¿De qué materia? Siempre me olvido de la materia, la que tuvimos ayer. La de trabajo y sociedad, siempre. Entre mis hermanos, Javi lee, pero siempre. Así que yo leo y ellos hacen las cosas. Mientras que la profesora también está en el pizarrón. Ajá. Bueno, buenísimo. Bueno, les cuento, hablando de profes del CENS, que nos llega un mensajito. Dice, muchos saludos para todo el grupo del CENS. Los estoy escuchando. Profe Bruno. Le mandamos un saludo al profe Luis Bruno. Bruno es uno de los profes más antiguos en el CENS. Ah, desde muy que bien. Se fundó el CENS. Miren, no sabía que justamente el doctor, bueno, en el año 1999, cuando se funda el CENS, ya estaba trabajando, o sea, empezó a trabajar ahí Luis. Bueno, muchas gracias, Luis, por el aviso que nos has mandado, el saludito, perdón, que nos has mandado. Ahí está. Así que para quienes nos estén escuchando y quieran mandar saludos, lo pueden hacer al 261-746-5759. O si quieren averiguar algo del CENS, aprovechen que está el director aquí. Y si no, nos pueden llamar también al teléfono fijo, al 451-1808, para salir al aire, si se animan. La idea siempre es que este programa, ahora que tiene nombre, que se llama... La voz del estudiante, esté abierto, con los micrófonos abiertos también, para escuchar a todas aquellas personas que necesiten decir, contar o expresar algo. Así que bueno, ¿vamos bien? Sí, vamos muy bien. Vamos muy bien. Mandar saludos también a la profe de lengua, que no puede venir, la Sonia Gata. A la Sonia Gata le mando un beso enorme, porque siempre nos está ahí exigiendo. Vale, que nos pruebe la materia. No es extorsión esto, profe, no. A mí justamente me ha mandado un mensaje Sonia acá y también a los demás compañeros, a los demás profe, invitándolos a que escuchen el programa. Sonia es parte fundamental de este programa, realmente la pila que le pone, el empeño, las ganas, y bueno, y esa exigencia se nota en el resultado, o sea, una exigencia no con el ánimo de torturar, sino con el ánimo de que ellos vayan aprendiendo día a día. Sí, a veces esa exigencia que nos enseña, que nos da continuidad con las cosas, que nos motiva, a veces te dicen, oh, lo tengo que hacer porque me comprometí con la profe. Así que bueno, le mandamos también un fuerte abrazo a la profe de lengua. Y mándenle un saludo también a las otras. A la profe Teresita, a la Dorita, al profesor Funes. Al de matemática, José Luis. ¿Quién nos queda? Y les queda Eduardo Lizerre, de el Eduardo. Información contable. Vale, que los pruebe también. Y a la profe nueva de elemento jurídico. Al elemento jurídico, Vanina. Y inglés, Mayra era, ¿no? Laura. ¿Cómo? Laura. Laura no está. Laura se fue. ¿Y a quién más? Y a su preceptora. A las preceptoras. Karina, Marcela y Dominga. Eso. Ahí está. Hechos todos estos saludos, entonces me encantó. Vamos a ir a escuchar algo de musiquita para relajarnos, tomar un poquito de agua. Y ya volvemos en este programa que se ha dado en llamar La Voz del Estudiante, Estudiantes del CENS, El Bermejo. Te hace falta más coraje, vengo vestida de diabla, paseo por tus calles, llevo un vestido Versace, sé que hará que te raye, no hace falta que te vaya, nena, afrontame, te hace falta coraje, te hace falta coraje, te hace falta coraje. Hola, buenas tardes, quería mandar un saludo a mi mamá que estaba ahora en la radio, se llama Nancy, junto con los compañeros y profes, un saludo a todos, muy lindo lo que están haciendo, sigan así, y bueno, les mando un beso grande y que sigan informando y dando temas interesantes para todos los chicos. Un saludo enorme, besos, éxitos. Guapo tranquilo, siempre quiere verme y dice que es un santo, pero es un delincuente. Hola, buenas tardes. Soy Mónica, la abuela de Malena Barrera. Les mando muchos besitos para toda la emisora. Saludos para todos. Besitos. Hola, buenas tardes. Un saludo para Nara Malena. Saludos a la gente de la radio. Muy buena emisora. Besitos. Oh, Pasá la tarde de la mosquitera junto a la voz de los estudiantes. La voz de los estudiantes del CENS 3461 El Bermejo. Por la mosquitera 88.1 Radio Comunitaria. Tarifa en esta taifa. Todos están en el aire de noche y arde, que la herida sangre, que las musas bailen, que los ojos hablen, que demonios canten. Todos están en el aire de noche y arde, que la herida sangre, que las musas bailen, que los ojos hablen, que demonios canten. Tu pasaporte. Bueno, y ahí escuchando, ¿qué es lo que estábamos escuchando? Pedido, pero pedido con pedido creces ya. Lo que estábamos escuchando. No sé. ¿No? Quevedo quiero yo. Por favor, Darío, ese tema está desde que ha llegado, on fire. Sí. La Nancy lo único que quiere es escuchar el tema que veo, no le importa el programa, nada, ella quiere escuchar el tema que veo. Bueno, y nos estamos metiendo ya en un tema importante. Sí, faltan 17 días para que empiece el mundial. Y en la escuela grabamos una grabación con Tomás y Anto y la profe de lengua, que van a hablar sobre algunas cosas que fue el partido que jugó Maradona. No me sé bien la fecha. En el 86. En el 87, que son cosas que... Coincidencia. Ajá. Bien, bueno, buenísimo. Vamos entonces a escucharlo porque está interesante para aquellas personas que son cabaleras, a ver qué coincidencias tenemos. Buenas tardes a toda la audiencia. Estamos nuevamente con los chicos de segundo primera. Otra vez en esta ocasión nos acompaña Antonella, como ya varias veces, y está debutando Tomás como periodista deportivo hoy, porque vamos a hablar del Mundial, que es algo que nos tiene a todos los argentinos muy ilusionados. Bueno, solo faltan 17 días para que juegue Qatar y Ecuador. Bien, ahí se inicia el Mundial, ese es el día 20, ¿verdad? El día 20. Y el 22 de noviembre, a las 7 de la mañana, tenemos el primer partido de Argentina contra Arabia Saudita. Bueno, y habíamos visto que hay algunas coincidencias del 86. Con el Mundial del 86, el Mundial en el que salimos campeones y que fue glorioso, ¿no? A ver, ¿qué coincidencias hay, chicos? Tenemos la primera, que Canadá participó en el Mundial del 86 y ahora, 36 años después, vuelve a entrar en el Mundial. Y bueno, y segundo sería que Nigeria no jugó en el 86 y no jugó en este Mundial. No va a jugar este Mundial tampoco, es cierto. Uh-huh. El 3, hora de la final, en México del 86 se jugó a las 12 del mediodía y ahora actualmente en Qatar también se jugará a las 12 del mediodía, de hora argentina. Cuarto, Maradona se fue de Barcelona 2 años y después salió campeón. Messi se fue de Barcelona y después juega este mundial, va a jugar este mundial. Claro, esa es otra coincidencia. Maradona se va de Barcelona y va a Italia a jugar en el Nápoles. Y Messi actualmente salió hace un año de Barcelona y fue a jugar al PSG en Francia. La quinta coincidencia. La sexta coincidencia tiene que ver con el estreno de la película Top Gun, que fue una película muy conocida a nivel mundial, fue furor en los 80. Y ahora, 36 años después, en el año de este mundial, se vuelve a estrenar, esta vez la segunda parte. La séptima coincidencia es que en 1986, Robert De Niro nos vino a visitar a Argentina para grabar algunas escenas de algunas películas. Y 36 años después, volvió a Argentina para grabar una actual serie que está por salir, llamada Nada, y la grabaron en Buenos Aires. Bien, bueno, esas son las coincidencias que, como dije al principio, nos hacen ilusionar con este mundial. Ojalá que la suerte nos acompañe, ¿no? Chicos, gracias por su colaboración. Ha sido muy lindo conversar con ustedes un poquito de fútbol. Gracias, Tomás. Gracias, Anto. De nada, profe. Llega al club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar. Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan. Ruido de botellas de champán, de las copas al brindar. Pero solo escucho como late mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate. Hola chicos, los felicito por la emisora que están haciendo, los felicito mucho. Estamos todos acá en familia haciendo tartas para vender, si les interesa. Los felicito, están muy buena la conversación, la charla, está muy, muy bueno todo. Suelta, vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta, bebé, solo avisa. El sábado te teo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B-Side. Salir a las amigas del party. Hola, soy hermano de Nara y le quiero mandar un saludo. Y nos fuimos en fuera al apartamento en privado. Me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Bueno, y ahí estábamos escuchando, además de saluditos, este informe buenísimo de las coincidencias del Mundial 86, en el que Argentina salió campeón. Vamos a ver si las coincidencias nos llevan a igual rumbo este año 2022 en Qatar. Les tengo unos chismecitos hablando de Qatar, unos datos de color. Son algunas características de lo que es el lugar, ¿no? Qatar es muy severo con las manifestaciones amorosas públicas y se penalizan los besos y abrazos en la calle. Los actos homosexuales directamente son ilegales y pueden castigarse con la muerte. Y las mujeres no están obligadas a llevar velo, pero pueden ser condenadas por adulterio en caso de violación. Fíjense qué fuerte, qué cultura requete fuerte tiene. Pero además, Un datito que le importa a los y las argentinas es que los cataríes son dueños del Paris Saint-Germain y son quienes le pagan el sueldo a Messi. En 2011 se hicieron de la mayoría accionaria del club. El presidente es Nasser Al-Khelaifi y es amigo del emir a cargo del Qatar Investment Authority, no sé cómo se dirá, un fondo soberano de inversión que se ocupa de invertir los beneficios del petróleo y el gas natural. Así que, bueno, hay unos datitos para, ojo, si van a Qatar, si ya tienen comprado los pasajes, ojo con estar dándose besos ahí esas cosas porque los van a llevar preso. Ojo al piojo. Bueno, así que eso, unos datitos más respecto al Mundial de Qatar, que la verdad que es un lugar muy chiquito, es como la población es pequeña, pero además el territorio es pequeño. Yo lo estuve buscando también y es más o menos como más pequeño que nuestra provincia de Tucumán. Fíjense ustedes lo chiquito que es, pero bueno, tiene grandes ingresos a través del petróleo y el gas. Entonces, bueno, eso da idea de el poderío económico que tiene ese pequeño gran país. Exactamente, así que bueno, hacia allá se va a ir nuestra selección. Vamos a ver si desde acá, desde La Mosquitera, desde La Voz del Estudiante, le podemos dar ánimo ahí. Veía el otro día que cuando los disfraces de Halloween, que ya nos van a contar ahí una anécdota muy divertida que han vivido en la escuela, había el mejor disfraz había sido un Messi con el brazo quebrado. Decía, el peor terror que tenemos los argentinos, como los disfraces de Halloween del miedo, era un Messi quebrado para el Mundial. Así que bueno, vamos a ver. Y nos han estado pasando cosas. El arquero que recibió una patada en un partido y lo tuvieron que cambiar. Mediocampista que también salió lesionado. Los delanteros que también han sufrido. Los chicos son muy chicos, ellos no saben, pero en el 86 también les pasó algo similar a muchos jugadores en aquella época. Otras coincidencias más que tuvieron. Bueno, Dios quiera que se repita lo del 86, que salimos campeones por segunda vez. La primera vez fue en el 78 y la segunda en el 86. Veremos a ver cómo resulta. Bueno, y hablando de la escuela, que recién estábamos compartiendo ahí la historia de Nancy, han pasado muchas cosas en la escuela esta semana. Sí. ¿Qué cosas han pasado? Cuando fue Halloween, el lunes, fueron chicos a la escuela, pero muchísimo, a pedir dulce. Así que ahí les tuvimos que dar dulce. Nuestras presentadoras estuvieron repartiendo y el director ahí sacando fotitos. ¿Y iban disfrazados? Sí, iban disfrazados todos, iban. De Anabela, de brujita, de todo. Y iban acompañados por una de las madres que lo acompañaba, es alumna nuestra. Y los chicos, la mayoría, son alumnos de la Cartelone y algunos eran hijos de nuestras alumnas del CENS. Así que bueno, fue un momento bastante lindo, se portaron bastante bien, pero pedían lo tradicional, dulce, entonces bueno, se les obsequió un dulce. ¿Pedían dulce o plata? ¿Y cómo es el otro dicho? ¿Cómo es el que dicen dulce o truco? Dulce o truco. Dulce o truco. Claro, bueno, este te pedían plata. Ajá. Es la versión argentina. Exacto. Pero se llevaron dulces, ¿no? Bueno, y otras cosas ahí que están mejorando la escuela, las instalaciones. Sí, ahora estamos volviendo a pintar el frente. Claro, ayer empezamos con todo lo que es la preparación, o sea, primero lijar para dejar la superficie limpia y en base a eso, bueno, después le vamos a poner el enduido en donde haga falta y ya vamos a empezar con la pintada. Previamente vamos a poner un nylon en el piso y todo los elementos de seguridad para no manchar, no ensuciar, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y eso tiene un mural, lo que están repintando? Claro, eso son las dos paredes del frente de la escuela, en donde en conjunto con la primaria hemos adquirido la pintura y bueno, estamos haciendo todos los trabajos y después se van a pintar, se va a hacer un nuevo friso, se va a poner ahí. Esto que está actualmente, bueno, se había deteriorado con el tiempo y lo habían hecho los alumnos de primaria. Y bueno, ahora vamos a hacer algo primaria y algo también nosotros del CENS. Buenísimo. Y también están con una recolección de plantas, me contaban. Eso es lo que decía, también estamos recolectando plantas para decorar la escuela. Buenísimo. Como un mini jardín adelante. Muy buena, muy buena. Bueno, vamos a ver qué podemos... Para el próximo programa yo me comprometo a traerles romero, que tengo un montón de plantas de romero. ¿Está bien? Menta, muy bueno. ¿Menta? ¿Menta tienen? son las aromáticas que son buenas. No, menta no tenemos. Está en la casa de mi abuela, debería ir a buscar, pero no tenemos. Bueno, ahí podemos conseguir también menta, que yo tengo mucho. Menta y romero tengo muchísimo. Y burro. Muchísimo. Para el mate. Burro para el mate, sí. Claro, está bueno eso, las aromáticas para poder utilizarlas también. Esa ya las tenemos, la de burro, ya están armadas las plantitas y todo para poner. Y yo tengo acá al lado mío una. ¿Una plantita? No, una burra. No sé, porque dice que es muy buena en matemáticas, así que no sé si es tan burra. Bueno, llegan más saluditos. Dice, hola, felicidades a los estudiantes del CENS. Es muy lindo saber que cada día ponen un granito de arena para mejorar y salir adelante. Soy Paula Sosa, profe de lengua del CENS. Éxitos para todos y todas. Corazoncitos y mucha alegría. Bueno, qué lindo que Paula nos esté escuchando. Y yo quisiera pedirle a Paula, y la voy a comprometer acá al aire, digamos, a que venga. Y la historia es muy simple y muy linda. Paula fue alumna nuestra y hoy es docente del CENS. Y también ella participó en su momento, en el año 2005, de el escudo que se hizo. Pero me gustaría que en un próximo programa ella pudiera venir y contarlo, en primera persona. Bueno, ahí la hemos comprometido al aire a la profe Paula, entonces, para que se arrime por la mosquitera a este espacio tan lindo que vamos construyendo. ¿Desde hace ya cuánto? Este es nuestro tercer programa. ¿Qué tal? ¿Pasa el tiempo? Sí, muchísimo. Pasa. Bueno, ¿y ustedes cómo se van sintiendo a lo largo de los programas? Bien. Muy bien. Sí, bien. Ahora, al principio sí, teníamos nervios. Ahora ya no. Vamos a ver si se animan a venir también otros chicos a hablar. Que capaz que para el próximo jueves tengamos uno. ¿Tenemos ahí uno charlado? Sí. Ajá. Invitamos al Alexander, a la Alejandra, al Tomás, al Nahuel. Así que vamos a ver. Bueno, esperamos. Pero hoy vino la Nancy, que era una esperada. Sí. Sí. ¿O no? ¿El otro capaz que venga? El jueves que viene. Sí. Y ya me gustó. ¡Asa! Y ahí vamos sacando. ¿Cómo dice? Sacó trago. La Nancy sacó trago. Sí. Bueno, dice la profe, mirá acá, rapidísima la contestación. No hay problema, cuando quieran, ahí estaré, dice la profe. Bueno. Paula Sosa. Acá la esperamos, profe. Presente entonces acá en el aire de la mosquitera. Bueno, hermoso porque vamos articulando. ¿Y podemos anunciar al aire que vamos a estar el próximo martes? ¿Quiere, profe, contar lo que vamos a estar haciendo el próximo martes? Bueno, nos va a visitar la mosquitera en nuestra casa. Van a ir. Hacemos aula invertida, como hacen aula ustedes. Aula invertida, claro. El programa, van a ir la radio al CENS. Y bueno, ya vamos a hablar con los profes y vamos a dejar todo en condiciones para que ustedes puedan estar ahí presentes. Y bueno, y ver en primera persona, por parte de ustedes, lo que se hace en el CENS. Que es muy importante, porque a veces pensamos que el CENS solamente se va a estudiar. Y se va a estudiar, pero se va a compartir momentos agradables, momentos lindos. Y bueno, aprendemos tanto los alumnos de los profesores como los profesores de los alumnos. O sea que esto es lindo lo que pasa en el CENS. Muy bien, así que vamos a estar ahí haciendo una radio abierta. Ojalá se sumen ahí, que vean cómo es también la dinámica. Que puedan elegir música, que puedan mandar mensajitos, y seguramente después ese programa también lo vamos a estar retransmitiendo por el aire de la mosquitera. Pero en este caso, el martes que viene, el martes 8 de noviembre, nos vamos, la mosquitera se va a visitarles a la escuela. Así que ahí van a estar de locales. Lo esperamos. Tal cual. Bueno, y entonces ya vamos viendo que son menos 10, pero nos queda algo de la información que habíamos preparado. Queríamos ver si nos contaban ¿en qué están ustedes empezando a trabajar? ¿Algunos emprendimientos? Sí, yo estoy haciendo un emprendimiento vendiendo lemon pie. Uh-huh. Así que estoy empezando con eso. Bien. Me está yendo muy bien, así que. Bien, buenísimo. Sí. ¿Y quién te enseñó a cocinar? Por YouTube. Por YouTube, buenísimo. Autodidacta. Sí. Bien. Y da tu número para que te... Muy importante. Bueno, y doy mi número, que es 261-72-22-191. Ahí está. ¿Los precios? No, los precios privados. Los precios privados. Pero muy accesible. Sí. Sí, está buenísimo. Son riquísimos, así que... Bueno, ahí vamos a estar igual probando. Igual tengo un comentario, el director lo puede decir. Yo también, está muy bueno. A mí yo comí gratis, así que corazón dar. En la casa, el último pedacito, casi nos peleamos por el último pedacito de lemon pie, porque realmente estuvo muy bueno. Bueno, así que ya saben, ahí la audiencia de La Mosquitera, si está escuchando, repetinos el número, Nara, así... 261-72-22-191. Ahí está. Bueno, para hacer el pedido con tiempo, no le pida de un momento para el otro, porque la Nara lo tiene que hacer, lo hará ahí con todas las condiciones en su casa y después arreglan para la entrega. Bueno, Javi, ¿vos en qué andás? Contanos. No, por el momento estamos armando con mi papá un local que es de informática, servicio técnico, venta de accesorios como teclados, mouse, auriculares y servicio de hardware, venta de hardware. Ajá, bien. Y bueno, ya cuando abramos y si es que seguimos en la radio, si es que vengo lo voy a promocionar. Bien, buenísimo, pero ¿estás entusiasmado con eso? ¿Te ha gustado? Sí, porque todo lo que tenga que ver con informática a mí me gusta, así que también después quiero ver si puedo poner también cámaras, ¿viste? Porque mi papá sabe de eso, así que vamos a ver si hacemos eso también. Bueno, está bueno eso, cómo van pensando también la vida profesional. Porque además de estudiar, está bueno ir haciendo, como probando, a ver, bueno, hago esto, me gusta... No me gusta, otra cosa. Por suerte tienen esa posibilidad también de... No, sí, igual por mi papá, porque gracias a él que puedo probar eso. Y lo de servicio técnico, que es lo que él siempre me dice, estudiaste esto, que hace lo mismo que yo, porque yo lo veo, me gusta, entonces me dice que lo estudie. Así que eso es lo que también quiero hacer. Está bueno, te motiva ahí para conocer y aprender más. Bueno, tenemos otro audio. A ver, ¿qué dicen? Muy buenas tardes, queridos alumnos de segundo año del CENS El Bermejo. Soy la profesora de Lengua y Literatura de tercero y quería felicitarlos por su participación en la radio La Mosquitera. Les deseo un muy lindo programa. Bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número del celular, si quieres prende con mis cartas una fogata a ver si logras calentar lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te supe dar. Pasamos de decirte amo a no poder decir un sola cómo estás. Tú y yo pasamos de ser todo a nada, con la mirada, y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse, y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Bueno, ahí estamos entonces volviendo ya al último bloquecito para, bueno, mandar saludos a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, necesito antes el local. Ah. Claro. En Mariano Moreno y Avellaneda, 2626. Bien, ahí el emprendimiento familiar del Javi, acuérdense, es cerquita del Átomo, acá de... Sí. Del Átomo, no del... Del Átomo, del Átomo. Para pasar bien el chivo. Bueno, y saludos. La Nancy quería mandar muchos saludos. Ah, yo le voy a mandar saludos. A Jacquelina, a Cintia, Juliana, Candela, Joaquín, Gabriel, Alma. Esos son mis nietos. Ah, bueno, tendría que haber detallado. Me estoy olvidando de alguien, para Franco. ¿A quién? A Javier, mi pareja. No vos. No, ya sé. Bueno, y acá va un saludo para vos, Jackie, Cintia, Juliana. El Javier Pecoraro les manda un saludo muy grande. ¿Cómo anda? Saludos. Bueno, acá, no, mira, no, esto ya se está tornando no, un... No, no. ¿Cómo se llaman los programas de gente que busca gente, viste? Claro. Acá, sí. Gente que busca amores. Rubio, ojo celeste. Bueno, pasa de todo en esta labor. Le tenés que mandar saludos al amor de tu vida, que no sabes dónde está, pero no, en no, algún no, lado no. Debe estar. Capaz que lo está escuchando. Como la otra, capaz que te... Claro, eso lo dijo Nara. Entonces hay que mandar saluditos. Bueno, si me olvidé de alguien, mil disculpas, por favor. Bueno, está disculpada la Nancy entonces ahí, pero la verdad es que si seguía ya nos íbamos y seguía la Nancy y mandando saludos. Y a la, no sé qué, y a los la... que me olvido, no, pará, les tengo que mandar un saludo a todos mis profes. A todos, no voy a nombrar porque seguro que me voy a olvidar de alguien. Pero a todas mis profes, los preceptores y hasta los celadores, que hay uno de los celadores que me hace rabiar mucho. Ese es Daniel. Sí, sí. Pasa, sí, sí. Bueno, y y gracias al Dire, que bueno, lo tenemos a él, que nos acompaña, está siempre con nosotros, nos lleva, nos trae. Muchísimas gracias, Dire. Bueno, gracias. Por lo compinche que está con nosotros. Si quieres yo manejo. No, tanto como eso, no. Tanto. Hasta ahí llegó la amistad. Bueno, Dire, ¿y vos cómo te has sentido este tercer programa de ahora, La Voz del Estudiante? Muy bien, realmente me encanta y apoyo esta iniciativa de los chicos y de los no tan chicos también. Y bueno, el trabajo se nota, porque salir una hora al aire lleva un tiempo de trabajo, el esfuerzo de las docentes, el esfuerzo de los chicos, que a veces lo hacen en horas de clase y otras veces en su tiempo libre preparan esto. Yo, en vez de mandar un saludo a todos, a las personas que nos están escuchando, quiero invitarlos, sí, porque ya tenemos abierta la inscripción para el 2023. Se pueden arrimar por la sede del CENS en Avellaneda 3088, donde funciona la Escuela Cartelone, o llamar por teléfono al 426-3528. Lo voy a repetir, 426-3528. Y bueno, ahí nos consultan qué tienen que llevar. No es muy difícil, es fotocopia del documento, el título de que tengan, ¿no es cierto?, su certificado analítico incompleto, si es de secundaria, o el certificado de séptimo. Y bueno, y con eso, y fotocopia de la partida de nacimiento, y con eso ya empezamos a iniciar todo el legajo del alumno. Y también quiero decir algo, que esta semana empezamos con el plan TEM, o sea, la terminalidad para todos aquellos alumnos que le quedaban 5 materias como máximo, y que de cualquier escuela, y bueno, van al CENS, pueden comenzar a trabajar en esa materia. Y vamos a dar el ejemplo, debían matemática y lengua, les dan los profes cartillas, les explican, aclaran las dudas, los evalúan, y esa nota que sacan es la que se remite a su colegio de origen. Tanto sea escuelas públicas como privadas pueden hacer esta terminalidad. Este año ya no lo podría hacer si hay alguien que está escuchando, pero se puede ir a inscribir para el año próximo. Perfecto. Bueno, dicha esta información, que es otra manera también de hacer la terminalidad de la escuela, si les han quedado algunas materias de quinto año, sexto también puede ser, aunque no en este CENS, pero también pueden averiguar y a lo mejor ahí en la escuela les derivan a dónde tendrían que ir. Buena pregunta. Acá la Mariana le tiene que mandar un saludo a la familia. Mi tía, que me está echando las quejas por lo que dije yo, tú, ¿viste? Y no, y ella la que me enseñó a hacer todo. Ah, te sacaron la tarjeta roja. Sí, de más. Bueno, entonces un cariño ahí a la tía también. Sí, le mando saludo a todos, porque se juntaron todos en mi casa para escucharme. Escuchar, así que les mando un saludo a todos que estén ahí comiendo. Bueno, les mandamos un fuerte abrazo también desde acá, desde La Mosquitera, a toda la familia de la Nara. Un placer que vengan acá, que se entusiasmen. Sí, y también a tu familia, Nancy. Bueno, gracias, Ana. Todo esto detrás de escena, le contamos a la audiencia que no nos ve, que la Nancy nos hace con los dedos. A mí también. Bueno, a la familia de Javi también. No están escuchando, ¿no? Me dijeron no tienen radio. Igual, acá me hicieron una pregunta, una de las tías Molena, que si se puede integrar Windows en un Android, me dijo. Okay. Se puede, pero mejor que no lo haga. Está bien. Bueno, echa las consultas también. Esto es también acá Radio en Vivo, resolvemos consultas tecnológicas y todo. Bueno, don Darío Figueroa, ¿se despide? Hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene. Achicamos distancia. Y el otro jueves también lo vamos a venir. Vamos. ¿Escuchaste, Brian? Todo, vamos a hacer todo. Bueno, les mandamos un fuerte abrazo a toda la audiencia. Sigan escuchándonos aquí por la 88.1 con la mejor música. Les seguimos haciendo compañía durante toda la tarde. ¡Chao! chau. Chau, chau. Saludos a la hija. Comernos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera. Esto es para ti. La siguiente producción radial fue realizada en el marco del proyecto Fomeca Formación Externa, junto a la comunidad educativa del CENS 3461 El Bermejo. Aquí lleva llegando. Uy, uy, uy. Uy, llega.